Lucas capítulo 2, por favor, aleluya, a la altura del versículo 41, todo el que tiene Biblia me acompaña, aleluya, en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante. Santo es el Señor, aleluya, Cristo vive, aleluya, Dios es bueno, para siempre es su misericordia, aleluya. Lucas capítulo 2, versículo 41. ¿Cuánta gente sin Biblia? Alabado sea el Señor. Todo el que lo tiene dice santo. Los que lo están buscando digan gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Santo es el Señor de gloria. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Cuánto adoran a Jesús? ¿Cuánto le adora? ¿Cuánto le adora? Bien, por ser esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública, dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbalo más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron a su madre: Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cierre su Biblia y acompáñame a darle gracias a papá Dios por su palabra en esta preciosa noche. Señor mío, Padre mío, gracias por permitirnos estar aquí en esta noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu deidad. Gracias, Señor amado, aleluya, porque tú estás en medio nuestro, Padre mío, y tu palabra lo confirma. Gracias por cada vida que está acá, por cada hermano, Dios del cielo. Gracias, Señor, solamente te voy a dar gracias por tu palabra, Señor mío. Me han presentado en oración, aleluya, y yo creo en la oración del justo, Padre mío, alabanza. Solamente te pido que tu palabra, aquel trabajo por el cual tú le enviaste para esta noche, para esta hora, para esta ocasión, Dios de mi alma, convence de pecado, atráelos a ti, Padre mío, muévete en los techos, en los platos, en los zinc, métete en los callejones, en los cuatro extremos de este sector, Padre mío, aleluya, ven penetrando a la casa, ministra liberación a distancia, trae salvación, vida eterna. Señor amado, yo creo que tú eres Dios y que tú estás aquí en esta noche. Haz como tú quieras, este lugar se ha constituido en casa de Dios y puerta del cielo, Dios eterno. El único poder que tiene autoridad para moverse aquí en esta noche eres tu Espíritu Santo de Dios. Hazlo otra vez, yo te daré la gloria porque es tuya, papá mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele ese aplauso al Señor, corra. Déselo fuerte al que vive. Acompañe ese aplauso con un gloria a Dios. Acompáñelo con un gloria a Dios en esta noche. A su nombre. ¿Cuántos van a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos gritan gloria en esta noche? Abre tu boca, desata tu lengua, que Él está aquí en esta noche y Él es bueno. Bendito sea el Señor. Puede sentarse si tiene cómo hacerlo, ¿dónde? Alabado sea el Señor, pero no pierda la coinonía que es comunión en esta noche. Usted puede adorar al Señor, estamos aquí porque hay alma que salvar. Los saluditos, usted se lo da al que está a su lado ahorita. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vamos a hacer presión hacia un solo lugar. Bendito sea Jesús. Y hacia la salvación de las almas en esta noche. Usted adora, yo predico y lo demás le toca a Dios. Si cada quien hace su función, cualquier cosa puede suceder en esta noche. Bendito sea el Rey de Reyes. Hay gente que va a la campaña y ya usted sabe, va a ver a María, a Juana, a Juaniquita, a Josefina, Jennifer, a una amiga que tiene mucho que no va. Pero hay otros que saben a qué van a una campaña. Bendito sea el Señor. Hay creyentes que se quieren mucho, como ellos se quieren mucho, aleluya, pasan la noche entera abrazándose ellos mismos con los brazos cruzados en plena campaña. Alabado sea el Señor. Esos hermanos no son ni de agua de azúcar. Pero hay otros que parecen guardias. Bendito sea el Señor. Están de servicio y están atentos. Cualquier cosa que se mueva, que no viene de parte de Dios, cae preso en esta noche. Así que alborote, se grite gloria. No me esté mirando ahí como si yo fuera un extraterrestre. Bendito sea el Cristo que vive. Grite gloria, sacúdase. Bote fuego hasta por los moños en esta noche. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. No esté quieto y está prohibido, está quieto. Bendito sea el Rey de Reyes. Hay hermanos que les gusta estar apáticos, otros son pasivos y otros los que son atentos a la Escritura. Pero cuando sienten corriente, gritan gloria y siguen atendiendo el mensaje. No se quede quieto, reaccione a la palabra de Dios. Aleluya. Ni esté apático, porque hay muchos impíos que cuando ellos están de patronal, ellos andan con su brama en la mano y nosotros no decimos nada. Nos tocó la calle a nosotros en esta noche. Bendito sea el Señor. Así que adore de voz en cuello al Rey de Reyes y Señor de señores. Que si alguien no sabe que usted es cristiano, pues se enteren esta noche que usted es de los aleluya, de esa gente que hace bulla, pero que tiene a Dios. Aleluya. ¿Cuántos bendicen al Señor? Hay mucha gente que dice el evangelio no es bulla. Yo estoy de acuerdo con usted, pero hay gente que para provocar que Cristo se detuviera tuvieron que hacer bulla. Si no, pregúntele a Bartimeo. Hay que, cuando usted quiera ver cosas que usted nunca ha visto, tiene que hacer lo que usted nunca ha hecho. Si usted se lleva de que un hermano ore por usted primero, para usted recibir, usted no va a recibir nada, porque hay gente que no están orando ni por ellos. Es que hay que hacer su diligencia. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted mismo, bendito sea el Señor, tiene que poner de su parte y buscar a Dios. Alabado sea el Cristo que vive. No deje que nadie le robe la bendición ni que esperando que usted corra por usted correr. Active todo lo que usted tiene de Dios, el discernimiento, todo lo espiritual, que nadie tenga que decirle que Dios está aquí porque usted lo conoce. Bendito sea el Rey de Reyes. Desde que le dé un olor a la gloria, dígale a papá, dame todo lo que me trajiste esta noche. No se quede quieto ahí. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Adore de voz en cuello, glorifique el nombre del Rey de Reyes. Reciba de Dios en esta noche. Bendito sea el Señor, que en los íntegros es hermosa la alabanza. Yo quiero ministrar con el tema buscando a Cristo en lugares equivocados. Esa es la palabra que quiero compartir en esta noche, buscando a Cristo en lugares equivocados. Es la palabra que el Señor me ha entregado. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es la que quiero compartir, porque el Cristo está a la puerta. Bendito sea el Señor. Y hay mucha gente que está confundido. Bendito sea el Rey de Reyes. Algunos cuando usted le predica, porque el ser humano tiene su propia teoría, bendito sea el Señor, y le gusta sacar su propia exégesis, bendito sea el Cristo que vive, y apoyarse en su propia opinión. Cuando nosotros predicamos el evangelio, no es del evangelio, bendito sea el Señor, porque usted no cae mal, o porque no tengamos oficio, o porque queríamos hacer bulla aquí en este callejón o en la calle. Bendito sea el Señor. Estamos aquí porque el Señor nos comisionó y Él le dio una orden a los discípulos, y era que predicaran este evangelio. Bendito sea el Rey de Reyes, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo; mal que no creyere, ese será condenado. Y conociendo el tiempo de que la venida de Cristo se aproxima, hemos decidido estar aquí y tirar la red en esta noche. Bendito sea el Señor. Los que quieran ser salvos se van a salvar. Alabado sea el Cristo que vive. Y los que no quieran ser salvos, pues ellos se van a quedar sin Cristo, porque esto no es obligado. Esto es por decisión y por amor. Y el que valore el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no hay que apoyarlo mucho para que acepte a Cristo. Entiende que tiene un alma que salvar y que llegó el tiempo de decirle al diablo no y a Cristo sí. Bendito sea el Rey de Reyes. Alabado sea el Señor. Mi alma bendice a Cristo. Cada quien tiene una forma de buscar al Señor. El ser humano fue creado para adorar a Dios. Todos fuimos creados para adorar a Dios. Bendito sea el Señor. Todos fuimos el plan perfecto del Señor. Dios no inventó con nosotros. Dios tenía un plan de salvación, un plan de vida eterna. Bendito sea Jesús. Por eso entregó su Hijo, para que muriendo Él, nosotros tuviéramos vida eterna. Pero el ser humano se justifica demasiado. El ser humano pone demasiado demasiada excusa. Usted empieza a predicar y usted pregunta, bendito sea el Señor, a cada vecino. Y todos los vecinos, la mayoría van a decir que ellos son cristianos, que ellos tienen a Dios. Alabado sea el Cristo que vive, que ellos le sirven a Dios y que ellos nada más adoran a Dios. Pero cuando usted impresiona lo espiritual, bendito sea Jesús, lo que dice que aman a Cristo y que le sirven al Señor, si usted se mete a su casa, va a encontrar que ellos tienen el Cristo de ellos enganchado en un crucifijo todavía, y ese no es el Cristo que yo predico. Otros dicen, yo sirvo al Señor y adoro al Señor, pero tienen, bendito sea el Señor, un grupo de vela y velón en la casa. Alabado sea el Señor, alumbrando algo que es oscuro, más Cristo es la luz del mundo. Entonces, en esta noche vamos a especificar dónde que usted está buscando al Señor, y vamos a arrojar luz por la Escritura de que usted está buscando a Cristo en lugares equivocados. Que cuando viene a ver, bendito sea el Señor, usted tiene la casa entera llena de demonio, usted cree que Cristo está ahí. A Cristo no hay que prenderle vela, porque yo nunca he leído en la Biblia que Él es oscuro, Él es la luz del mundo. Y el que tiene a Cristo, bendito sea el Señor, lo tiene todo. El que tiene a Cristo, bendito sea el Todopoderoso, quizá un día le falte comida, pero no gozo. Quizá un día le falte arroz, pero no paz. Bendito sea Jesús. Porque el que tiene a Cristo, usted entiende que todo está bajo control. Hay alguien aquí que entienda que todo está bajo control, sin importar lo que se esté moviendo. El que tiene a Cristo está seguro, que no necesita resguardo ni salvaguardanza. El que tiene a Cristo entiende que tener a Cristo es mejor que tener una M16. Tener a Cristo es mejor que tener una 12. Tener a Cristo es mejor que andar con una chilena. Tener a Cristo es mejor que tener un machete enganchado. El que tiene a Cristo tiene la autoridad máxima. A Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien debería de gritar gloria a esto. Al mundo hay que enseñarle que nuestro Dios es todopoderoso, que tener a Cristo es suficiente. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que no entiende mi lenguaje en esta noche, porque todavía ellos creen que le sirven a un Cristo chiquito, y que nuestro Dios es un pedacito de Dios. Nosotros le servimos a un Dios que es tan grande que no hay nadie que esté por encima de Él, y nadie puede estar por debajo tampoco, porque Él es Dios. Grita gloria en esta noche, que yo vine a predicar. ¡Ay, papá! Este pleito lo vamos a echar atento a Dios. Yo veo a un hermano como con un degodego espiritual. Oh, gloria al que vive. Le pesa hasta levantar la manito para arriba. Vamos a armar un alboroto. Con dos que estén más locos que yo, armamos un lío aquí. Bendito sea el Rey de Reyes. Grita gloria y adora a papá en esta noche. Levanta esa manito para arriba. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Cuando usted siente a Dios, salte, brinque, hable lengua. Haga lo que Dios quiera que usted haga. Bote aceite, fuego del cielo. Pero no se quede callado. Desautorice todo poder de la tiniebla. Aquí hay alma que salvar. Alma mía, adora a Cristo. A mí me gusta muchísimo que los líderes den campaña para estos días y para esta fecha, casi acercándose diciembre, por varias razones. No lo digo ni que por los hermanos, bendito sea el Señor, ni que hay que meterlo en fuego porque viene diciembre, porque muchos de nosotros, diciembre y no diciembre, a nosotros nos da igualito. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Aleluya. A mí hay gente que me dice, yo celebro Navidad porque Cristo nació en diciembre. Aleluya. Y en esta noche no vamos al más el rebú, pero tenemos datos específicos que bíblicamente no pudo haber nacido en tiempo de invierno, porque los camellos en invierno rebalan. Alabado sea el Cristo que vive, pero no vamos a entrar ahí en esta noche, porque a nosotros no me interesa si fue en noviembre, en diciembre o si fue en enero. Nosotros lo único que sabemos es que desde que nació nuestro corazón, nuestra vida cambió. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Aleluya. Y en eso es que hay que estar pendiente. Pero me gusta que se predique la campaña y se dé campaña al aire libre en estos días, porque para estos días la gente anda como que se va a llevar el mundo por delante. Hay gente que a esta hora está bloqueado pensando de que lo que va a estrenar en el 31, y todavía estamos en noviembre, y mientras usted busca lo que va a estrenar, nosotros lo que queremos es una unción nueva. Nos da fuego hasta por la oreja. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Pero hay gente que lo que está pendiente es de un hotel nuevo que va a comprar, una ropa nueva, y hay gente ya pensando qué pollo va a ser. Oh, gloria al que vive y que liberta. Aquí lo que hay es que buscar a Dios. Usted no sabe si va a llegar a diciembre. Alma mía, adora al Cristo que vive. Con los los demonios de rango que se están moviendo en la tierra, usted no sabe si va a llegar a diciembre, si va a tener la oportunidad de estar en diciembre. Por eso el cristiano tiene que ser cristiano todos los días de su vida y andar bajo una sola llama todos los días de su vida. Olvídese que viene diciembre, que viene Navidad, que nosotros estamos en Navidad todos los días. Cristo es nuestra Navidad y Cristo es nuestro diciembre. ¿A cuántos de los que están aquí cuando se convirtieron le dijeron en diciembre se descarria? Y todavía estamos de pie porque no fue diciembre que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Grita gloria, no le tenga miedo, hombre. Tú lo que tienes que llenarte de Dios. Upa, calla, senda. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que le dijeron se descarria en Semana Santa. No va a aguantar el 24, el 31 se va. Y todavía estamos aquí bajo una sola llama. Alma mía, adora al Cristo que vive. Y si Jehová te libertó para que te salve. Alma mía, adora a Cristo, a su nombre. Usted no puede estar ahí de que diciembre y que viene una presión. Suelte eso, que nosotros no entramos en presión por un mes, bendito sea el Señor, pero sí podemos salir a buscar las almas porque andan como locos. El impío todavía como que no reacciona. Si usted nota, todo lo del mundo es un bulto, porque la mayoría de nosotros fuimos impíos también. Y yo sé que usted no es loco, usted es consciente. El romo pica, la cerveza amarga. Oh, gloria al que vive y que liberta aún las drogas, bendito sea el Cristo que vive. No pueden llenar el vacío que hay en el corazón. No sé si te ha pasado que tú te afanas mucho, dije, porque hay una fiesta, porque viene una boda, porque viene un cumpleaños, y hace de todo, dije, para ir con la última ropa, y después que pasa ese día tú dices, y esto era, porque que eso no llena, eso no sacia. Pero cuando usted está en lo de Dios, usted recibe y más quiere. Mientras más usted siente a Dios, quiere buscarlo más. Usted sale de un culto y al otro día quiere meter en ayuno. Alma mía, adora al Cristo que vive, que esto es lo que sacia el corazón del hombre. Cuando Cristo llega a una vida, alabanza, llena todos los vacíos que pueden haber en ella. Pero la gente, mientras más tiene, más quiere. Usted ve en la misma discoteca, la gente se siente vacío. Lo que pasa es que en el mundo se vive la vida del bulto. La gente mata por unos tenis, después que lo tiene, sigue el vacío. Quiere estar con X hombre, después que está con ese hombre, sigue el vacío. Quiere viajar y después que viaja, sigue el vacío. Es que el único que puede llenar ese vacío es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso los cristianos no pueden andar cabizbajo. Los cristianos tienen que anunciar este evangelio. Oh, gloria al que vive. Usted tiene que andar en gozo aunque se esté descacarando. Sube esa autoestima, sube esa frente en alto. Que el diablo sepa que usted es libre. Que los demonios sepan que Cristo te libertó. Alguien debería de glorificar a Dios aquí. Grita gloria. Ay, papá, mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, muestre que usted es gozoso porque tiene a Cristo, que Cristo lo hizo libre. Yo me indigno cuando veo a esos hermanos, aleluya, con la cara como un tirapiedra, encaretado en un culto y la chemba de todo el largo. No adoran, no dicen amén, siempre aburridos. Para mí esa gente no son libres. Aquí hay que adorar a Dios, no importando. Se acabó el arroz, adora a Dios. Que nadie se entere que ya no hay habichuela. Adora a papá Dios. En esta noche mi alma adora al Cristo que vive. No esté ahí apagado. Ahí te da un gloria a Dios, que el que está a tu lado o se envuelve, o se sacude, o se mueve de ahí. Mi alma bendice al Cristo que me libertó. Yo quiero entrar al texto donde yo he dado lectura. Quiero desglosar la palabra que me ha dado Dios. Porque hay gente que anda con su Cristo, bendito sea el Señor, el de ellos todavía crucificado. Si Cristo todavía estuviera crucificado, nosotros no estaríamos aquí. Eso de crucifijo, eso no funciona. Eso de rosario, eso no funciona. Cuidado, si aquí hay vecinos de que son ñoño, porque aquí es que vamos a tirar la red. El que tenga miedo, márchese ahora, que esto se va a poner bueno. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Sí, porque hay gente que son ñoño con su rosario, que mata con la Biblia, ya la tienen abierta desde que nacieron en el Salmo 23 y no la mueve. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tiene ese salmo y nosotros el dueño de ese salmo, y está aquí, quiere darle vida eterna. Hay que decirle al impío que dónde que está Jesús, dónde que se encuentra Jesús y dónde que hay que buscar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay otros que dicen, cuando yo me presino, oh gloria al que vive, nada malo puede caerme. Ajá, ¿y qué significa presinarse? Eso no tiene ningún sentido. vencido. Yo no necesito a Cristo enganchado en una cruz. Yo lo que necesito es que Él me tenga en su mano para yo poder vencer. Oh, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Esta lectura me gusta muchísimo. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señor. Si yo tuviera la oportunidad de pasar todos estos días nada más predicando de esta cita, pues yo lo predicara, porque estos son los días, bendito sea el Señor, raro, donde todo el mundo dice: yo soy cristiano, yo tengo a Dios, yo tengo a Cristo. El impío dice: yo lo tengo en el corazón, pero usted no se lo ve por parte. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta, porque yo quiero mostrarte por la Biblia que hasta que tú no aceptas a Cristo, Él no está dentro de ti. Usted puede ir donde usted vaya, bendito sea el Señor, usted puede ser bueno, aunque la Biblia dice que no hay bueno ni uno en la tierra, sino mi Padre que está en los cielos. Pero el impío dice: yo no robo, yo no mato, yo no violo. Y conozco la droga, dicen algunos serios, porque hay serios que creen que tienen a Dios agarrado por una mano, y que porque no roba, no matan, no violan, bendito sea el Señor. Sin embargo, la Biblia dice que el impío fue concebido en maldad desde antes de tu nacimiento. Ya tú eres culpable de juicio. Aquí lo que se necesita es aceptar a Cristo como tu dueño y como tu Señor. La Biblia no dice que el evangelio es para delincuentes. La Biblia no dice que el evangelio es para los que consumen drogas. La Biblia es para todo aquel que está sobre la faz de la tierra. Todo aquel, sea serio, sea delincuente, necesita Rey de Reyes y Señor de Señores. Los serios por eso no les gusta convertirse, porque ellos dicen: lo único que yo hago es que fumo mi cachimbo, mi pachuché, yo no le hago mal a nadie. Y dicen los impíos: lo único que yo hago es que me bebo mi traguito en mi casa. Usted necesita a Cristo. Oh, gloria al que vive, aunque usted sea el más serio del barrio. Aquí nadie se va a salvar por ser sabio. Alabado sea el Señor por ser serio. Usted necesita confesar a Cristo como su salvador personal. Hay otro que dice: yo lo tengo desde que nací. ¿Dónde tú lo tienes? Porque si tú de verdad tuvieras a Cristo, tú estuvieras aquí sirviéndolo. Nadie se puede salvar fuera del camino. Nadie se puede salvar sin aceptarle ni confesarle como su salvador personal. Aleluya. Y otro dice: mire, ¿qué es lo que está hablando esa predicadora? Yo tengo a Dios, yo soy cristiano, yo lo que no voy a una iglesia. Oh, gloria al que vive. Y ellos dicen: porque para yo salvarme no tengo que ir a una iglesia. El apóstol Pablo dijo: no dejando de congregarnos, como muchos lo tienen por costumbre. Bendito sea el Rey de Reyes. Usted necesita ir a la iglesia. En la iglesia que nos quitan toda la tutuma, ahí es que nos perfeccionan, ahí es que se da el orgullo cuando tienes que congregarte con otro, ahí es que de verdad se sabe si tú eres cristiano de verdad, cuando te quitan la silla, cuando te ofenden, que tú vienes privando en machetero y papá te dice: aquí no hay guerrillero, aquí yo lo que quiero, grita gloria, que no te siento en esta noche, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Aquí es que te bajan el orgullo, aquí es que se te da la braveza, aquí congregándote que papá te dice: mire, usted privada en mujeriego, pero aquí le toca una, gordita, pero sacúdete con esa, que esa es la tuya. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que hay gente que no quiere ser cristiano, porque ellos dicen: yo tengo a Cristo, pero con su quiniela paleja. Y papá, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Predicadora, yo soy cristiano, pero visitando brujos. ¿Dónde está el pueblo que adora aquí? Yo siento un pueblo como asustado. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Al nombre de Cristo! Bendito sea el Señor. Este evangelio hay que predicarlo. A mí hay pastores que me aconsejan y me llaman, y yo respeto mucho el que me aconseja y amo el que me aconseja, porque la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, pero hay consejos que no vienen de Dios. Porque usted jamás me puede aconsejar que yo baje la guardia con el diablo, porque es que él no quiere saber de mí, no es fresco que él me está tirando. Entonces, si él tira, yo le tiro. Mi alma adora al Cristo que vive. Oh, bendito Rey de Reyes. Si el hermano te tira, no te defienda, pero dámele la mano a alguien, dile: pero si te tira el diablo, devuélvele. Oh, gloria al que vive y que liberta. Alguien tiene que adorar a papá aquí, y la gente no quiere que uno le predique la verdad al impío. Y yo predico: bendito sea el Señor, y lo digo por mí misma, porque muchas veces yo fui catequista, me bautizaron, alabado sea el Señor, en la iglesia católica. Yo llegaba borracha, hice la primera comunión y cogía la hostia borracha. Entonces esto hay que predicarlo. Yo nunca sentí esta corriente en esa allá en la misa que yo siento ahora. vida. Cuidado si aquí no se puede decir eso, porque hay unos cristianos como que son ñoños. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Aquí vamos a predicar este evangelio. Cristo viene y hay que decirle a la gente que cape por su salvación. Bendito Ubacaya Senda. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo llegaba borracha. Mi hermano Melvin también llegaba borracho. Yo recuerdo que a nosotros nos llevaron un lugar de que echarnos unos baños por Cambita. Pero no le voy a decir dónde es, porque hay gente que son más brujeros que el diablo. Yo le digo dónde es, cogen para allá. Ya ese hombre se murió, no pierda el tiempo. Alma mía, adora al Cristo que vive. Y nos llevaron para allá porque bebíamos mucho ron. Aleluya. Yo recuerdo que entraron, bendito sea el Señor. Aleluya. Mi alma bendice al Señor, de que me iban a echar varios baños. Eran tres baños. Ni que para que nosotros dejáramos el meneo en la calle. Bendito sea Jesús. Porque eso era querella, querella, querella. Mami no dormía. Bendito sea el Cristo que vive. Porque ella decía, yo no sé cómo me lo van a traer a ustedes. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo recuerdo que me echaron el baño. Echaron el baño a mi hermano Melvin. Cuando él sale, bendito sea el Señor, viene muerto de risa. Y yo le digo, no te me pegues, bendito sea el Señor, porque me dijeron que el baño era para que no bebiéramos. Y yo decía que no andaba con gente que no bebiera. Y aparte él tenía un vaco arruda encima, que eso no tenía madre. Le digo, no te me pegues, bendito sea el Señor, echa para allá. Ya tú no vas a beber desde hoy, ese baño no me lo echo yo ni a palo. Y él se ríe y me dice, ven, vamos para allí detrás del altar donde nos llevaron. Y cuando estamos ahí atrás me dice, muchacha, cuando me entraron hacia allá adentro, que me iban a echar el baño, yo miré para el altar y el brujo tenía 3 litros de Brugal. Y yo lo miro y le digo, no me digas que no trajiste ni uno. Y me mira y se ríe y me dice, mira para acá, manita, alma mía, adora al Cristo que vive. Se le robó un Brugal al brujo y lo trajo por ahí adentro. Aleluya. Cuando nos fuimos, que a mami le dio el olor a ron, ni que, pero venga acá, y el baño que le echaron a ustedes no era para que no beba. Y mi hermano la mira y se ríe y le dice, mami, eso se va al pasito, eso no hacía lo loco. Pero después que llegó Cristo no se necesita Brugal. Ay, papá, grita gloria, que el que tiene a Cristo no necesita teteo. El que tiene a Cristo no necesita vapor ni cuca. Hay alguien que quiere darte vida y se llama Jesús. Él quiere libertarte en esta noche. Y el que Cristo liberta, se le ve el deseo de ir al mundo. Cuando usted ve a esa gente que ve que lo miran mal, lo que quieren es descarriarse, ni que me voy para la discoteca, ese no llegaron todavía. El que tiene un encuentro con Jesús dice, de aquí no me saca ni el diablo. Que tiren a matar, que me calumnien, que me critiquen, yo no vuelvo a ser impío, yo no vuelvo para atrás ni a palo. ¡Oh, gloria a Dios! Eso es el que es cristiano. Suelte esa ñoñería, que no lo pueden ni mirar. Que aquí hay la gente que todo lo que se predica dice que es puya que le están tirando. Es más, si es puya que te estamos tirando. A ver si te salva. Todo le afecta. Siempre dice con ellos. Bendito sea el Señor. Todo lo que se predica es con ellos. Y salen endemoniados. Bendito sea Jesús, porque es demoniado que salen del culto con un espíritu de chisme hasta en la sangre. Y que ahí estaba fulana tirándome puya. No es puya, es que la palabra de Dios es como espada, y cuando penetra, oh gloria al que vive, rompe, quebranta. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Dios lo que quiere es que tú te salves. Dios lo que quiere es entregar la vida eterna. Aquí hay que entrar al reino de los cielos. Suelta esa ñoñería, esa apatía. Si la palabra contigo, recíbela. Yo digo predicando que cuando yo predico tú ahí bateando, tú el que tenga guante que apare. Si la bola no es con usted, déjela que cruce. Oh, bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí lo que hay que entrar al reino de los cielos. Aquí hay que salvarse como quiera. El impío tiene que entender que Cristo viene, que Cristo está a la puerta. Bendito sea el Señor. Predicadora, pero yo voy a la iglesia a veces, pero eso no te salva, eso no te da la vida eterna. Aquí hay que confesar a Jesús, aquí hay que entregarse a Jesús, aquí hay que apartarse de lo malo. De una fuente no puede emanar desagua, o el agua es dulce o el agua es salada. Hay gente que dice, yo sí soy cristiano. ¿Quién se cree en eso evangélico para estar debulloso mandándome a mí y que arrepentíme? Ah, pero si tú eres cristiano, ven a Cristo. Nadie se pone guapo porque la iglesia esté predicando. Ahora al diablo le molesta escuchar la voz de Dios. Cuando usted ve un vecino que se engrengreña cuando escucha a la iglesia predicando, pero cuando escucha una bachata, lo que hace es que que se ríe. Tú lo que necesitas es liberación. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Hay que salvarse. Nuestros jóvenes están muriendo, los ancianos muriendo, los adolescentes muriendo, los muchachitos del barrio consumiendo y vendiendo, el diablo matando. Bendito sea el Cristo que vive. Cuánta gente que uno le predica y dice: no me puedo convertir ahora, y al otro día lo mata, al otro día acaban con él. Lo que usted necesita es que Cristo lo llene, que Cristo lo liberte, que Cristo cambie su vida. Un sinnúmero de personas usted le ha predicado, yo también, y al otro día muere. En la misma campaña no le predica, porque hay gente que no se entera que ese es su último mensaje que ellos están escuchando, porque nadie se va de esta tierra sin ser predicado. Nadie se va sin escuchar una última oportunidad, porque Dios es el dueño de las oportunidades. Dios no quiere que el impío se pierda. Dios lo que quiere es que el impío proceda al arrepentimiento. Pero ¿qué hacemos? Te amarramos con una soga para que te despierta, te encañonamos para que sea cristiano. Nosotros no tenemos alma de fuego. Nosotros los que andamos con la Biblia diciendo que Cristo viene, no te podemos obligar. Nuestro trabajo es predicar, y tú eres que sabes si te salva. Oh, bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros éramos igual que tú también. Hay gente en el Evangelio que eran rusos cuando eran impíos. Oh, gloria al que vive. Yo decía: mire, yo no me meto el Evangelio ni a palo, pero es para que para Dios no hay piedra fuerte. Lo que él va a ablandar, lo ablanda. Cuánta gente no eran incrédulos, y Cristo llegó y cambió su vida. Cuánta gente decían: yo no me imagino siendo cristiana, y ahora son más cristianos que tú y que yo. Es que cuando Cristo agarra una vida, lo desbarata, lo hace de nuevo, pero lo salva. ¿Dónde está la gente que eran incrédulos aquí? Y Cristo le salió al encuentro. Gente que eran hechiceros, satanistas, y Cristo le salió al encuentro. Aquí lo que hay es que ponerse en la mano de Dios y la iglesia seguir predicando. Nosotros predicamos que Dios está haciendo su trabajo. Cuando yo era más muchacha, los Viernes Santos, la gente, era todo el mundo mudo. Ya eso casi no se ve. Pueden levantarse dos o tres, pero la iglesia está haciendo su trabajo. Los jueves de Corpus Christi, en el barrio, usted no encontraba cómo cruzar ni por la calle, que andaban, bendito sea el Señor, esa gente, con un de ellos inventado y que crucificándolo de nuevo. Le dolió tanto su muerte que lo están crucificando otra vez. Oh, gloria al que vive y que liberta. Diga conmigo: el mío tiene vida, y porque él vive, yo también vivo. Esto de servirle a Cristo es lo mejor que no ha pasado. A Cristo no hay brujería que lo detenga, no hay agüita vinivini que detenga al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay ruda, no hay ensalvo, no hay ritual que pueda detener al Todopoderoso. ¿Cuántas cosas no te han tirado a ti? No han podido. El cristiano que está en Dios, cuando le tiran brujería, más se llena de Dios. Esto parece como de loco, pero mientras más guerra, más Dios. Así que aguanta presión. Ay, papá, alma mía, adora al Cristo que vive. Déjeme moverme, por favor, que yo siento que aquí hay algo que tiene que romperse en esta noche. Hay gente que vinieron y están demasiado quietos. Es a ti que te está buscando la tiniebla. No es con otra gente el pleito, es contigo, alma mía. Adora al Rey de Ubacanda, Senda. Hay gente aquí que Dios lo va a sacudir en el espíritu, porque usted sabe con lo que usted pelea, y el diablo te lleva luto a tu casa, quiere acabar con tus hijos. Sacúdete, abre tus ojos para que veas, ponte en orden de batalla. Yo siento candela aquí, grita gloria, que hay mujeres que tienen que sacudirse aquí en esta noche. Ubacanda, Kimalekusei, Arrabacanda. Usted no necesita a alguien para usted sentir a Dios. Usted sabe quién es Dios. Usted sabe cómo se mueve Dios. Dios mío, cuando yo en el discernimiento me doy cuenta por el Espíritu cuánta gente peleando para estar de pie, pero tienen un bozal que no dicen ni amén ni a palo, me da deseo de dejarlo peleando solo. Pero cuando yo veo a una mujer, no tengo fuerza para rendirme. Voy a reprender hasta por sospecha. Voy a pelear con la última energía que me queda. No voy a morir así, este no es mi lugar. Me da deseo de seguir peleando y decirte: sigue, guerrera. Vamos a hacerle un lío al diablo en esta noche. Alguien tiene que glorificar al Señor. Un rabacando. Alguien tiene que adorar a Dios aquí en esta noche. Dátela para arriba esa mano que siento poder de Dios. Alguien debe de glorificar el nombre del Señor. Hay gente que cuando adora cambia el ambiente. Amacanda kai dilibison dilibikenda nei. Oh, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Algo me llama la atención de esta lectura. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice, bendito sea Jesús, que para la fiesta de la Pascua, José y María, bendito sea el Señor. Denle ese aplauso a Jesús, que me van a hacer un cambio aquí. Sube esa gloria a Dios. Súbalo fuerte para arriba, para adelante y para el cielo. Haga así conmigo, busque señal. Dios mío, que hay hermanos que ni con fósforo. Esa gente no han dicho ni amén. Yo lo veo por allá mirando el ambiente con los ojos de borrego degollado, pero no dicen gloria. No dicen aleluya. O tú adoras o te mueres. Bendito sea Señor, porque la iglesia está siendo bien atacada. Estamos predicando los últimos mensajes porque nos vamos de esta tierra. Satanás puede amagar, puede tirar, puede hacer lo que él quiera. Bendito sea el Señor, pero a Cristo no lo detiene nadie. Él volverá, él vendrá a levantar su iglesia, a levantar a los que le espera, a levantar a los que le aman. Bendito sea el Rey de Reyes. Quiero te cruzar un poco el texto, bendito sea el Señor, donde le iba. María y José, usted sabe que en el pueblo de Israel se celebraban tres fiestas. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua. Bendito sea el Señor. En esta fiesta de la Pascua, en ese tiempo están María y José en este lugar. Pero luego que se van de aquel lugar, bendito sea el Rey de Reyes. La palabra especifica, bendito sea el Señor, que María y José luego fue que se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos y se preocuparon. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Al ellos ver que su hijo no estaba con ellos, con 12 añitos, Jesús, bendito sea Jesús, lleno de revelación, lleno de conocimiento, se quedó con los doctores de la ley, con los escribanos, con los fariseos en el templo hablando, y dice que ellos los rodeaban para hacerles preguntas. Estaban interesados porque el muchacho hablaba como alguien que tiene conocimiento, como alguien que no era normal, lleno de sabiduría. Y la palabra especifica que él ahí en el templo, mientras María y José lo estaban buscando. Pero hay algo que me llama la atención. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Y es que acabada la fiesta, cuando ellos se despiden, yo siempre me he detenido en este texto, bendito sea el Señor, y hace 3 noches leyéndolo me llamaba la atención como madre, y yo decía, pero ven acá, pero a qué madre se le va a quedar su hijo y no se va a dar cuenta que se quedó, y va a seguir caminando y no va a darse cuenta que el muchacho no está al lado. Pero algo que me llama la atención es que cuando ellos notaron que Jesús no estaba con ellos, se devolvieron a buscarlo. Anda, dime lo que está a tu lado, devuelve a buscarlo. Bendito sea el Señor. Hay gente que ya se le perdió Jesús, hay gente que dejaron a Jesús hace rato y tienen que devolverse a buscarlo. Alma mía, adora al Cristo que vive. Gente que está en Cristo, pero Cristo no está en ellos. Oh, bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Ella nota que Jesús no está ahí, José también, pero se devuelven a buscarlo. Empezaron a preguntar, han visto a mi hijo de 12 años, preguntaron en las compañías, o sea, los que iban caminando, los que iban cargando, los que se dirigían a otra ciudad, los que viajaron también con ellos, bendito sea el Señor, que ya se iban al otro pueblo. Dice la escritura que ellos le preguntaron, han visto a mi hijo, han visto a Jesús. Cuando usted siente que dejó a Jesús, tiene que devolverse a buscarlo. Hay gente que lo está buscando en todo lado, menos donde él está. ¿Quién te dijo a ti que Cristo está en el drink o en el licor? Él es omnipresente, pero no está en todos los lugares. No se halla en todos los lugares. Dios Dios es omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Lo sabe todo, lo ve todo, lo conoce todo. Es el dueño de la ciencia y del conocimiento. Para que no tuerza lo que yo estoy predicando, porque yo soy responsable no a lo que usted piense, sino a lo que yo predico. Oh, bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque hay gente que de una vez tuerza el texto. Dios es omnipresente. Pero no me diga usted a mí que usted bailando por allá y bailando de embody, que ahí usted va a encontrar a Cristo, porque ahí usted no lo va a encontrar. Él está ahí porque Él es omnipresente, puede estar en todos los lugares. Pero no me diga usted a mí, bendito sea el Señor, que usted para allá, aleluya, bendito sea el Señor, y que dando movimiento de cintura, y que usted está por allá de patronal en patronal y con una vapel en la mano y con una cuca. Mi alma adora al Cristo que vive, y que en un teteo. Ahora usted quiere encontrar a Cristo, venga aquí, adórele. La Biblia dice, hablando Jehová, que Él le dijo a Moisés: Moisés, yo descenderé en medio de la alabanza de mi pueblo. Hay gente que cree que sonando una campana, dice que Cristo está ahí, ¿cuál campana? A Cristo no hay que hacerle bulto con campana. Él responde sin necesidad de que tú lo llames. Él es todopoderoso. Siempre yo me preguntaba cuando era impía que por qué había que sonar campana para que los demonios llegaran y subieran y se manifestaban. Los demonios tienen mala fe, ellos no te dan comida, pero piden comida, piden refresco, piden que le pongan esto, que le pongan otro. Oh, gloria al que vive y que liberta, y que para ellos subir hay que ponerle moro, pero no come porque la boca que ellos tienen se la dibujaron. Esto de servirle a Dios es tan bueno que le queme del moro a mí, grita gloria. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Piden batata como que ellos tienen conuco. Oh, pero piden hasta arenque. Mi alma adora a Cristo que de chepa no piden hasta bacalao. El Dios que yo le sirvo es que mantiene su iglesia. Pero ¿dónde está el pueblo que adora a papá en este día? Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Y piden la batata y quiere que se la hacen también. Ah, pero si tienen mano, házala tú. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es como de loco, pero servirle a Cristo lo mejor, servirle al Rey de Reyes lo mejor. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Entonces devuélvete y búscalo donde tú lo dejaste. Devuélvete y busca a Jesús donde lo dejaste perder. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Buscaron y buscaron por todos lados hasta que buscaron donde Él estaba. Cuando llegaron a la iglesia, bendito sea el Señor, su madre le reclama: hijo, ¿por qué no hiciste esto? Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y Jesús habla con María. Alabado sea el Señor, y le dice: ¿pero por qué ustedes me buscaban? En los negocios de mi padre que me conviene estar. Aquí es que yo estoy bien. Bendito sea Jesús. Hay unos padres que son raros. Cuando los hijos son impíos y abren la puerta de madrugada, cuando llegan de la discoteca, cuando llegan del punto endrogado y borracho. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando llegan de la iglesia, quieren hacerle frente y hacen la guerra cuando son cristianos. Para que te lo mate el diablo, déjalo aquí en la iglesia. Que busquen al Rey de Reyes y Señor de Señores. En vez de unirse a su hijo y sentirse orgulloso de que tienen un hijo cristiano, tuvo unos padres. Tú estás cogiendo el evangelio muy en lleno, es que en lleno es que tiene que cogerlo. Tú te has vuelto un extremista. Jesús se fue al extremo, tan al extremo que entregó su vida para que muriendo él tú te salves. Yo creo que nadie puede hablar de lealtad si no le sirve a Cristo, porque eso es lealtad, entregarle tu vida a aquel que murió por ti. Oh, bendito sea el Rey de Reyes, al que te defiende, al que da la cara. Aquí hay gente que no se imagina de todas las cosas que Dios lo libró, no ayer, no hoy. Oh, gloria al que vive. Usted no sabe si la muerte fue a tu casa, y Jesús le dijo: cuidado, que no es el tiempo todavía. Aquí lo que hay que darle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted sabe los demonios que hay en la calle, que provocan accidentes, que provocan muerte, bala perdida. ¿Y dónde tú estás en este día? Oh, gloria al que vive, que dale gloria, papá. Mira, uno que anda predicando. Dale un aplauso al Señor, corra. Uno que anda predicando, uno sabe todo lo que se mueve en la calle. Mire, en lo oculto, nosotros somos malagradecidos. Usted no se imagina de todo lo que Dios le libró hoy. Y a veces al pueblo, para que adore a Dios, hay que estarlo puyando y sacarle la adoración con cucharita. Usted no adora al predicador, usted está adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que hace huelga de adoración y dice, no voy a adorar ni a Pablo. Usted se lo pierde si usted no adora. Porque cuando usted adora es que usted recibe. El adorador da señal de que es libre. Lo único que identifica que un creyente libre cuando adora al Rey de Reyes. Los demonios no pueden adorar al Señor. Los demonios no adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, usted sabe la gente que hoy le cortaron sus dos piernas y usted tiene las dos suyas. Y hasta para pararse para cantar coro con una pesadez y una película. Y que ese hermano si dura cantando coro. Tú amanecí en la gallera voceando, voy al mío. Haciéndole bulla a un gallo, mi alma adora al Cristo que vive. Sale al culto dispuesto hasta que Dios quiera. Cuando yo salgo para el culto, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, yo salgo dispuesto hasta que Dios termine, porque este asunto es de él. Y yo lo disfruto este asunto. Desde que llegué al Evangelio, aleluya, yo llegué con dos niños. Yo recuerdo que cuando iba para el culto, lo primero que le decía, en la iglesia no hay paletera, no hay chuchería, y adora a Dios que damos. Y la gente me decía, tú estás criando militares, los militares no. Yo le digo que vamos para la vigilia, y aquel que se va a la vigilia, se vigilia. El que se duerme, le tiro para el banco. Mi alma adora al Cristo que vive, pero yo no voy a dejar de buscar a Dios, porque esa es mi fuerza. Entonces hay madres, yo conozco madres que han perdido hasta sus hijos, porque le gusta ponerle sus hijos de pretexto a Dios, y eso es peligroso. Yo no ayuno porque tengo hijos, yo no oro porque tengo hijos, yo no voy a retiro porque tengo hijos. Y Dios dice, ah, pero como yo te necesito, préstame a tu hijo. Para Dios hay que estar dispuesto. Señor, tengo hijo, pero voy por encima. Señor, estoy parida, pero voy por encima. Estoy casada, pero voy a buscar tu rostro. Aprovecha que todo el mundo se durmió en la casa y tírate para el piso. Clama a Dios, alma mía, por el Cristo que vive. No te dejes secar. Es tiempo de buscar al Eterno. De buscar su presencia. Yo, usted no puede estar atento a otro, ni atento a que otro se sacuda, pero usted sacudirse. Usted tiene la fuente y usted sabe quién es Dios y sabe buscarlo. Yo es que veo a esa gente como que hay que agarrar un control y estarlo manejando. Levanta la mano para arriba, bájela, grita gloria, di aleluya, y no adoran ni a palos cuando están solos en su casa. Eso no ora, eso no buscan a Dios, eso no ayuna. Pero hay unas mujeres que cuando están fregando, bendito sea el Señor, tú la ves con un coro en la mente chipeado. No tienen Bluetooth, no tienen radio, pero están conectadas al cielo. Agarran un coro y dicen, aquí no hay dinero, pero no lo necesito. Aquí no hay conga, pero voy a adorar al Rey de Reyes. Y eso es lo que te tiene viva, eso es lo que te tiene de pie. Que tú adoras a Dios sin importar lo que pase. Que adora al Rey de Reyes sin importar lo que venga. Y eso es lo que Dios necesita, gente que lo amen de verdad. Gente que estén dispuestos, que cuando estén barriendo sientan gloria. Que cuando están limpiando invoquen el nombre del Dios omnipresente. Esa gente así, hermano, está dormido, pero su corazón está velando. Me está fallando este también, en el descanso. Dele ese aplauso al Señor. Corra. Déselo fuerte. Eso es normal en las actividades. Gloria a Dios. Eso es normal. Si usted tira, Satanás tira. Esta guerra hasta que suene la trompeta. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que está en comunión lavando siente a Dios. Hay unas mujeres que lavan y no sienten que lavaron tantas ropas porque es chipía. Bajo una sola gloria, cantando coro y voceando. Y ahí es que nacen los mayores ministerios, la gente que adora. Ahí hay gente que Dios le da coro, que le entrega alabanza. Porque mientras cocina, y por eso cocinan tan buenos, porque cocinan adorando. El que cocina encaretado con el pico, ya usted sabe, como un tirapiedra. Ni que bravo, porque está cocinando, todo le queda malo y no le rinde el arroz. Pero el que cocina adorando, cocina dos libritas y siente que fue en cinco que cocinado. Porque papá a poner la gracia y sazona el asunto, aleluya. Trapea rápido, limpia rápido y no se queja, baña a los muchachitos, entra para el cuarto a arreglar, pero es adorando, alma mía, adora al Cristo que vive. Se va a congregar y se congrega con gozo, canta con gozo, predica con gozo y dice, yo le pertenezco. masoquista. Porque mientras ellos comen bueno, están llorando. Y nosotros con un arrocito blanco. Y a veces hasta sin huevos sentimos gloria. Sentimos presencia. Porque entendemos que el gozo de nuestra salvación, el gozo es nuestra fortaleza. Bendito sea el Señor. Y sentimos a Papá Dios en nuestras vidas. Pero cuando una persona no entiende que lo que gozo le refleja a la gente, que lo están obligando a ser cristiano. A nosotros nadie nos obligó a servirle a Dios. Estamos aquí voluntariamente. Y le hemos dicho, y si tuviéramos la oportunidad de decir que sí otra vez, te decimos que sí mil veces más, porque tú has sido bueno, bendito sea el Rey de Reyes. Pero usted sabe lo duro que es estar en el mundo y después tú morirte y que se pierda tu alma y tú sufrir dos veces. Oh, bendito sea el Señor, y era aquel lugar de tormento, y que se pierda, bendito sea el Cristo que vive, habiendo un Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario, y tú perderte así tan fácil, habiendo un Señor tan grande que quiere salvarte, que ha dicho: yo no quiero que tú te pierdas, yo lo que quiero es que tú te salves. Y tú no tienes excusa, porque nosotros también somos seres humanos. Si tú le dices: Señor, yo soy joven, ¿cómo me convierto tan joven? El evangelio está lleno de jovencitos que aman a Dios, que le han dicho al Señor: yo quiero servirte. Las mujeres dicen: yo no me convierto, alguna impía que me lo han dicho a mí: predicadora, para yo convertirme, mi marido tiene que ser cristiano. Yo no vine a causar división, pero estoy como Jesús, yo no vine a traer paz y no espada. Cuando el hombre se quiere ir, se va. Usted lo que tiene que salvarse. Que hay una mujer que dice: yo no me convierto, que se va. El que se va y porque es malo. Mi alma dura al Cristo que vive. Que hay unas mujeres que si pudieran ponerle guardaespaldas al marido que tienen, le ponen guardaespaldas, pero prefieren perderse. No quieren que el marido se vaya ni que mire para un lado. Cuando el hombre es malo, se va ahí, aunque usted le cocine tres veces al día y se levante de madrugada. Y cuando se vaya, va a decir que usted nunca le cocinó. Aquí hay que salvarse, aquí hay que entregarse a Cristo, aquí hay que aceptar al Rey de Reyes. Tú no sabes si viniendo tú, Él viene. Oh, bendito sea el Señor. Pero a fuerza de brujería, usted no va a controlar un hombre. A los hombres lo amarra a Cristo, a los hombres lo controla a Cristo, a los hombres lo aquieta a Cristo. Así que deje de estar haciendo el papel de Santa Marta la dominadora. Sea libre, suelte ese hombre, que busque a Dios. Si él quiere volver a la casa, él va a volver. Pero el que dice que se va, usted le puede parir 20 muchachos y se fue. No tiene que ver con hijos. Hablo con esas mujeres que creen que teniendo 50 hijos van a amarrar el hombre. Usted puede tener 100, y si dijo que se va, se va. Si dice que no va a dar ni pa' pamper, no da ni pa' pamper. Entonces esto hay que asegurarlo buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no va a amarrar a hombre con pierna y carita bonita, porque ya la calle no está para eso. Bendito sea el Rey de Reyes. Aquí lo que necesita es al Señor. Usted puede ser una máquina y tener un cuerpazo, y el marido le va a enamorar hasta la prima, porque es que Cristo no está en la casa. Cuando Cristo está en la casa, Él pone todo en orden y lo endereza. Pues yo escucho mujeres que le da una depresión porque el marido mira una morena, ni que se va a matar. Entonces él es que está haciendo lo malo y tú eres que te va a matar. Eso es como de loco. Formate su cerebro. Si el diablo se quiere matar, que se mate él. Pero usted se mata por ese marido y al otro día enamora a una en el mismo velorio. Aquí lo que hay es que salvarse, que Cristo viene. En depresión, vuelta loca, te quieres suicidar, te quieres matar. Bendito sea el Señor, la felicidad no está en un hombre. Yo quisiera como entrarle esto con cucharita a las mujeres. La felicidad está cuando tú le dices que sí a Cristo y le dices: gobierna mi vida, gobierna mi casa. Locas se vuelven, tan locas que se olvidan de sus hijos por un hombre. Los hombres le violan sus propias hijas y lo tapan, porque creen que si ese hombre la deja, se van a morir. Bendito sea el Señor. Tu niña te cuenta que ese hombre le falta el respeto, pero tú no quieres perder el hombre y prefieres perder tu hija. La hija son las 3 de la mañana y están en la calle y te da igual, pero el hombre son las 10 y tengo un billar y tú quieres ir a cortar cara. Suelta eso, sacúdete, ven a Cristo. El que te ama te va a dar paz. Oh, gloria al que vive y que liberta. El que ama no tiene que decirte: yo te amo. Eso se siente. Entonces, la jovencita de los barrios, y ahora hay muchas aquí, creen que un hombre la ama diciéndole: espérame allí en una casa de construcción. Ese te ama. Y mira para el resort que te invita, para esa plaza que te lleva. para una casa de construcción. Espérame allí en el mango donde nadie te vea. El que te ama dice, ¿con quién es que hay que hablar? Yo no te quiero escondida, yo quiero que todo el mundo sepa que tú eres mi esposa. Pues tú la ves que andan en la calle acabando, ¿ah?, con un hombre que no quiere que tú ni siquiera lo pongas de estado, porque quiere tenerte escondida. Aleluya, llenándote la cabeza de tantas cosas, y que te ama pero no quiere que papá lo sepa. Y ojo con la cristiana, que cuando un siervo está enamorado de usted y que no quiere que nadie lo sepa, cuidado si se lo dice a los diáconos y no se lo cuente a fulano, ahí hay un maco. El que de Dios te dice, yo quiero hablar con tu pastora, vamos a orar. Oh gloria, yo no tengo nada que esconder, dime cuándo voy. Oh gloria, por el que oran con Juanita, con María y por si acaso con Josefa. Oh bendito sea el Cristo que vive, adora a papá en esta noche. Cristo viene. Cristo está a la puerta. Entonces, todas esas jovencitas que están en la calle, aleluya, que cuando usted le hace, ¿cuántos años usted tiene? Porque tienen un meneo tan grande que el meneo se le va cuando andan con los 9 meses. Tú te cansas de aconsejarla, cógelo suave. Yo vengo de allá, pero ellas se quieren llevar el mundo por delante. Bendito sea el Rey de Reyes. Dice que se la saben todas en la calle. Y con la calle el mundo usted no lo va a terminar. Gente de más rango que usted tuvieron en la calle y no pudieron con la calle. Usted lo que necesita es aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señor. Y los padres que están aquí tienen que aceptar a Cristo. Invocar el nombre del Señor, instruir sus hijos en el Señor. Cuando hay una mujer que da rodilla en la casa, el diablo no va a hacer lo que quiera con sus hijos. No le suelte sus hijos al diablo, aleluya. Vaya orando y ayunando y buscando al Señor. Se tiran en la calle, andan sueltas, los hombres la usan. Y ellas entienden de que son la cana del barrio y los hombres los que te están usando. Mi alma adora al Cristo que vive. El que te ama te trae un plan. El que te ama quiere tenerte en una casa para siempre. El que te ama no te usa y te suelta. El que te ama te valora y te da el lugar que tú mereces. Dios no te creó para que el diablo ni los hombres te usen. Dios te creó para gloria de su nombre. Hay que dejarte buscar a Cristo en lugares equivocados. Pero las mujeres de que tienen un marido quieren de una vez y que amarrarlo, empiezan a buscar brujos. Vaya que usted va a conocer una amiga que tiene el marido y que el nombre en la nevera y que para que se enfríe, y algunas lo ponen y que en un zapato para pisarlo, y otras se van al extremo y le entran el nombre en medio de un limón. Es un día del caco que están. Usted lo que necesita es ponerlo en la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde que usted tiene problemas con el marido, aparece una amiga que te dice, yo conozco un brujo que es un cuchillo, vamos para allá para que te lo tranquilice. Y desde que tú llegas allá, no hay que ser muy brujo para ver que usted tiene ojera, que tiene problemas con el marido. Dice, búscame dinero que te lo voy a poner a comer en tu mano. Eso es mentira. La Biblia dice que Satanás vino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a darte vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Cristo te da algo, tú sientes paz, sientes gozo. Te va a trabajar confiada porque se casó con un hombre de Dios. Pero cuando usted, bendito sea el Señor, está atado y lo que anda en el mundo, usted no tiene paz. Cuando sale el marido, ya usted cree que salió para otro lugar. Y tiene, bendito sea el Señor, una desesperación en su corazón. Alabado sea el Cristo que vive. Pero cuando usted es cristiana, usted está en la mano de Dios. Y aunque haya tormenta, usted siente paz. Y dice, yo estoy seguro, bendito sea el Señor. Por tanto, hay que aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Usted se puede poner lo interior y al derecho. Usted puede prender 1000 velas. Alabado sea el Señor, y es Cristo quien endereza la casa. Esto no es con agüita rara y que te pusiste un tabú y que te prepararon una ropa. Mi alma adora al Cristo que vive. Aquí lo que hay que entregarse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren días pasados cómo se metió esa agua. Esto es como de loco, pero a veces Jehová como que turba al ser humano. Alabado sea el Señor, porque no anunciaron muchas cosas para ese día. Y mire cómo Jehová sorprendió. Sin embargo, para los demás días dijeron frente frío. Y no ha pasado lo peor, viene algo fuerte y no pasó nada. El ser humano tiene que entender que el que tiene la batuta aquí es Jehová. Y que el dedo de Jehová apunta sobre la tierra. Usted sabe la gente que murieron ese día. Y otro que el agua lo arrastró y la gente sigue normal como que nada está pasando. Y yo quiero que usted entienda, usted que está aquí en este día, que esas son cositas para la que viene, esas son pequeñeces para la que viene. Dios va a sacudir República Dominicana, y el que no tenga la presencia de Dios no va a poder estar de pie. Ahora dígame usted, ¿qué brujo puede detener a Dios? Grita gloria en esta noche. ¿Qué brujo puede detener a Dios? ¿Qué satanista puede detener a Dios? Si yo predicando he dicho que me molesta escuchar a la iglesia decir, Dios no se ha movido porque hay un satanista cerca. ¿A cuál Dios detiene un satanista? ¿Al que yo predico? ¿Al que te libertó? ¿Un satanista puede detener a mi padre? ¿Al que hizo los cielos y la tierra? ¿Ah? ¿Al que cabalga en el torbellino, que dice la Biblia que tiene los ojos como llama? Y que dice el texto, todo lo que él ha querido ha hecho. ¿Quién lo detiene a ese? Delante de él nadie puede estar de pie. ¿Usted cree que alguien puede detener la iglesia? Ay, papá, tal vez hay un vecino bravo porque la campaña está aquí y diga, ahora voy a sonar mi campana para que esa iglesia cierre. Van a cerrar la discoteca, pero la iglesia el diablo no la cierra. Oh, bendito sea el rey de reyes. Grita Dios en esta noche de gloria, papá mío. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y si acaso algún brujo está de que sonando campana, llamando su lua, su chango, su petró, di que para que Dios no se mueva, él se va a mover por encima de ti. Y si ahora es que tú estás llamando al diablo, te cogió el sueño, porque el Cristo mío llegó desde antes de que la campaña empezara. Él está aquí, quiere dar vida. Él está aquí, quiere dar salvación. Usted lo que tiene que creerle. Y cuando usted está buscando a Dios, buscarlo como que usted lo va a encontrar. Y sentir que usted tiene un Dios todopoderoso. A mí me molesta mucho ver los hermanos cuando están al aire libre. Bendito sea el Señor. Porque ellos entienden que le quedó un bajo a vela. Y que ya no van a detener a quién. ¿A quién? ¿Un velón va a detener la manifestación de Dios? No, pues usted hay que hacerle el llamado. Versa, a mí me cae brujería, si no, pues vamos a hacerte el llamado. Porque el que fue lavado y comprado con la sangre de Cristo, no hay brujería que pueda detenerlo. Grita gloria que no te veo. Y aquí hay gente que lo sabe. ¿Cuántas cosas no te han enviado? Y tú estás de pie todavía. Cada vez que el enemigo te ataca, Jehová te muestra en sueño lo que hay en tu vida. ¿Cuántos pueden adorarle? Yo estoy atacando algo que no veo, pero lo siento desde que llegué a la campaña. Dios mío, qué opresión. Por aquí mínimo tiene que beber un primo de Chano. Un primo, un hermano de Satanás tiene que vivir cerca. Se siente una opresión así diabólica. Y cuando hay opresión así en una campaña, es porque hay espíritu de muerte que quieren provocar estrago. Y Dios envía la campaña contundentemente para salvar a gente específico. Dios puede hacer una campaña de 20 días, hasta de 40 días nada más para salvar un alma, si Dios tiene propósito con ella. Y aquí hay gente que Dios quiere salvarlo, que Dios quiere libertarlo. Por eso hay hermanos que llegaron a la campaña y sienten como que le pusieron un blow en la espalda. Quieren levantar la mano y sienten un peso. Quieren gritar gloria y sienten una pesadez en los aires, porque se está peleando por gente que el enemigo lo tiene atado y tiene que soltarlo, porque llegó la hora de la libertad. Cristo quiere dar vida. Casi culmino. Jesús le dice, bendito sea el Señor, ¿por qué me buscáis? Si en los negocios de mi Padre me conviene estar. Bendito sea el Señor. La opresión que usted siente en la campaña es porque hay gente contundente, marcado para salvación, que corre en peligro. Yo no ando predicando para entrar ni que infundir miedo a nadie, pero hay gente que corre peligro, que ha estado en la campaña, siente ese ambiente extraño. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente siendo perseguido por demonios de alto rango, y papá puso en el corazón de esta gente esta campaña. Esta campaña es de vida a muerte. Esta campaña es para rescatar gente y aún hermanos que estaban flojos, y que papá lo tiene aquí para llenarlo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Bate esa mano para arriba, que yo siento a mi amado que está aquí en esta noche. Aleluya, mi Padre está aquí. Hay gente que son de salvación. Upacaya, alma mía, adora al Cristo que vive. Hay gente que hay que salvarlo en esta noche. Cristo quiere darle vida eterna. ¿Dónde está esa gente que sabe pelear por las almas? ¿Dónde está esa gente que han sentido la opresión, que dicen, abre paso diablo, que Cristo quiere salvar vida? ¡Abre paso, demonio! Dios. Hay gente que necesita vida eterna en esta noche. Hay gente que corre peligro y Cristo quiere salvarlo. Son sus últimos mensajes y deben estar listos y preparados con el Señor para presentarte con el Señor, porque hay gente aquí sin temor a equivocarme que no van a ver el día primero de enero. Alma mía, adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Papá quiere salvarte. Eso que tú sientes cuando caminas, que te da miedo. Ay, ay, ay, me dice el Espíritu Santo de Dios lo que te pongo a decir. Hay gente que se lo he mostrado y están en la campaña. Hay gente que han sentido un olor extraño en la campaña, como a formol. Cuando usted dice, bendito sea el Señor, me da un olor a muerto. No es que hay un olor a muerto, es que te da el hedor que tienen los cuerpos cuando mueren. Anda, dámele la mano a alguien y dile que Jesús quiere dar vida en esta noche. Jesús quiere dar vida. Escapa. Escapa durante estos días de campaña, que Cristo quiere darte salvación y vida eterna. Deja de buscar a Cristo en lugares equivocados. Búscalo donde tú sabes que lo vas a encontrar. Deja de correrle al Señor y al llamado del Eterno. Tú tienes un alma que salvar. Cristo quiere darte vida eterna. Cristo quiere darte salvación. Cristo quiere que tú te salves. Aquí hay gente que tiene que empezar a predicarle a su familia, que tiene que empezar a hacer retiros familiares, que tiene que empezar a amanecer de rodillas. Eso que se mueve en la casa, que tú sientes que te mira, que te infunde miedo, quiere hacer algo dentro de la casa. No le dé la oportunidad, mami, adora al Cristo que vive. Hay creyentes aquí que sienten que lo están mirando, que le da miedo. Quítame el niño, esa sierva. Alma mía, adora al Cristo que vive. Desde el primer día de la campaña, Dios está preparando un pueblo. Hay gente que está recibiendo de Dios. Upacaya. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Eso que tú sientes que te observa cuando sale a la cocina, cuando te postra de rodillas, eso es lo que ataca a la casa. Levacaya. Eso es lo que está atacando el matrimonio. Ay, papá, siento tu gloria en esta noche. Alma mía, adora a Dios. Aleluya. Déselo fuerte. Hay gente que todo este día Dios ha estado tratando con ellos. Sacúdete. Y rabacaya le busquen de anacay. Eso que Dios te está ordenando para ayunar es para que ayunes. Hay cadenas que tienen que caer. Esa influencia que tú sientes del maligno en tu casa está dormido. Oh, gloria al que vive, que Dios te saca de los sueños hablando lengua. Es que hay algo que hay que romper. Levántate en pie de guerra. Levántate y habla el lenguaje del Eterno. Dile al diablo, en mi casa no. En mi casa manda Jehová, Dios de los ejércitos. Eso que tú sientes que se está moviendo en el área de tu casa, aprende a pelear en el Espíritu. Aprende a guerrear en el Espíritu. Es contigo, te dice el Señor. He venido a tratar contigo, alma mía. Quítame el niño, esa sierva, que siento un sacudimiento. Yo siento mujeres que papá le treme. Ubacaya, arrabacanda, abre tu boca, desata tu lengua. Que siento una cobertura de lo alto. Siento Espíritu Santo y fuego en este lugar. Ay, ay, ay, ay, ay, recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. Recibe que te doy autoridad, te dice el que te llamó. Te doy autoridad para que venza. Te doy autoridad para que peleen el Espíritu. Te doy autoridad para que te lo que quiere llevar luto a la casa. Fuerte pelea en los aires. Fuerte batalla en los aires. Yo siento gente que Dios lo arropa con un remolino en esta noche, y que un lenguaje espiritual sale de su boca en esta noche. Recibe impacto de Dios en esta noche. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Gente que no entiende con lo que tú peleas, que no entiende con lo que tú batallas. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Es que te le escapaste de la mano al enemigo. Le dijiste, tú no vas a acabar con mi vida y con mi alma. Me voy a poner la mano de Dios. Gente batallando para perseverar. No te vas a apartar. No te vas a apartar. Dios te da la fuerza. Dios te da la fuerza para que persevere. Recibe, recibe, recibe. Recibe nuevo fuerza para el cielo que vamos. Este quiero hacer el llamado rapidito. Leibacanda se va a caer de salvar los descarriados. Quiero verlo para Cristo en esta noche. El tiempo se acaba. ¿Quién te dijo a ti que tú no podías tener una vida normal y ser cristiano? Aleluya. ¿Quién te dijo que es imposible servirle a Dios? Ahora, lo que es imposible es que tú hagas algo separado de Él. La Biblia dice, separado de mí, nada podéis hacer. Deme un segundo en el llamado, que este, para esto me llamó Dios. Yo le predico a la iglesia, pero este es mi llamado con las almas. Aleluya, deme un segundito. No se vaya, aunque no he visto a nadie yéndose. Porque hay una gente sin doctrina, líder y pastor y todo el mundo, que en el llamado es que ellos se van. Y si usted se va en el llamado, usted necesita doctrina. Porque esa es la hora de la iglesia pelear por las almas. Entonces, hay unos líderes que siempre como que dejan una yuca en la estufa. Están en todos los coros, en el cultural, el devocional. Pero a la hora del llamado, patita, ¿para qué te tengo? Esta es la hora del llamado. Y hay gente que corre peligro. Usted entra en comunión. Y yo sigo tirando la red. Y hay gente que no entra en comunión con los ojos abiertos. Y si usted de eso, ciérralo. Porque hay demonios que salen de un cuerpo hacia otro cuerpo. Pero los que puedan estar en comunión con los ojos abiertos, siga con ellos abiertos y acompáñenme en el llamado. Alguien más para el Señor. Quiero ver otra vida para Cristo. Alguien más. Son bienvenidos los que están pasando a aceptar al Señor. Alguien más para mi Rey. Alguien más que me diga, esta es la noche y de aquí no salgo sin Cristo. Alguien más, corre. Jesús te llama para vida eterna. Si eres descarriado, vuelve a casa. Que el Evangelio no es de un grupito, el Evangelio le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguien hizo que tú te volvieras, vuelve a casa en esta noche, que el Evangelio es de Cristo y Él te ama. ¡Alguien más para mi Señor! Mira a ver si allá trae alguien que quiera aceptar a Cristo. Los que están a mi derecha, quiero ver a alguien para Cristo. Los que no son cristianos, observe que tú una redada, tú el que esté a su lado que no es cristiano, dile que Jesús te llama y quiere darte vida eterna. Vuelve a la casa de tu padre. Yo vine por los descarriados en esta noche, por los que nunca han sido cristianos, por esas mujeres que han sido maltratadas, que han sido abusadas, violadas. Ven, mi padre te llama en esta noche y es noche de salvación. Corre, que yo te necesito. Levántate en esta noche, levántate en Dios, ven a Cristo en esta noche. Escapa como gacela de la mano del cazador. Quiero ver los niños para Cristo, los adolescentes, los jóvenes, los padres de familia, las mujeres. Corre, ven a Cristo en esta noche, noche de salvación. Los que están en los colmados, los que están en la banca, los que están en la casa, en la galería, en los aposentos, Jesús te llama y es noche de salvación. No ignore esta campaña, que esto es para que te salve. Es una voz de alerta. Escapa por tu vida, que el Rey te llama en esta noche. Quiero ver a alguien más. Mire a ver, y las vecinas que nos acompañan del lado del colmado. Quiero ver vidas para el Señor. Alguien más, la tecarriada para Cristo. Alguien más para mi Señor. ¿Le gustaría a mis hijas aceptar a Cristo en esta noche? ¿Le gustaría aceptar al Señor? A la tole hago el llamado. Noche de vida eterna. ¿Le gustaría pasar de muerte a vida? Noche de salvación. La invito a aceptar a Cristo. ¿Quiere aceptar a Jesús, la del pelito suelto? ¿No quiere a Cristo? ¿Y usted, mamita, le gustaría? ¿No quiere al Señor? ¿Y tu mami? ¿Te gustaría aceptar a Jesús? Y dice que no también. Mira a ver si hay una vida ahí. No se sienta ofendido, que mi trabajo es hacer el llamado. Una vida para Jesús. ¿Alguien más? Quiero ver vida para el Señor. Lo lamentable es que cuando usted muera, usted va a desear que este culto se repita. Para que le hagan el llamado, pero va a ser tarde. Es ahora que usted está vivo, que tiene esperanza. Usted sabe, la gente que hicieron planes, uno tiene que andar preparado. Yo veía en la noticia, cuando la lluvia, como esa joven embarazada con su esposo y sus padres, vino al país. ¿Quién iba a decir que esa pared se iba a caer allí? Usted sale y no sabe si usted va a llegar. Y lo triste de este asunto es que el impío empieza que cuando muere todo termina. Y cuando usted muere, que la verdad empieza. Porque hay una vida después de la muerte y usted se va a llevar una gran sorpresa. Usted debería de preguntarse, ¿dónde iría mi alma después de la muerte? Alabado sea el Señor, porque el que muere sin Cristo va a desear no haber nacido. Cuando despierte en aquel lugar de tormento. Si usted es un ser humano, aleluya, alabado sea el Señor, que tiene entendimiento, usted debería de analizar, ¿de qué me estará librando Dios que entregó a su hijo para morir de esa manera? ¿De qué tan grande me quiere librar el Eterno que su hijo, aleluya, fue molido por nuestro pecado? ¿Qué quiere evitar en mi vida que murió de esa manera? Porque si no hubiera algo para entregarte y algo que evitarte, Jesús no hubiese morido de esa forma. Sin embargo, se hizo maldito muriendo en forma de cruz, para que muriendo Él, tú tengas la vida eterna. Porque un solo sacrificio, ese solo, trajo esperanza para todos. Fue para que tú te salves, que Jesús murió en aquella cruz y también resucitó, para darte la oportunidad de vida eterna. ¿Alguien más? Porque quiero orar por ellos que pasaron. Y cuando uno pasa a aceptar a Cristo, uno quiere que oren por uno pronto, porque uno siente que todo el mundo está mirando a uno. Quiero ver a alguien más para mí. Jesús, sálvate. Escapa como gacela de la mano del cazador. Quiero verte para mi Señor. Ven a Él. Alguien más para el Eterno. Alguien más. ¿Va a entregarte a Cristo? ¿Ya lo aceptaste? Dios te bendiga. Eso es. Alguien más. Y los que están en el colmado, todas esas vidas que están ahí, esos vecinos, los que todavía no han aceptado a Jesús, ¿le gustaría aceptar a Jesús como su salvador personal? Quiero verle para mi amado. Alguien más para Cristo, no de salvación. Este es el momento donde usted le dice sí a Jesús. Yo quiero servirte, yo quiero aceptarte, quiero verte para mi Señor. Alguien más, alguien más, porque vamos a orar por ello. Otra vida para Jesús, otra vida para Cristo. Quiero verte, ven vecino, corre, salva tu alma. Ven, no te vayas sin Jesús. Todos esos jóvenes que están aquí que no son cristianos, los invito a aceptar al Señor. Las vecinas para Cristo. Aleluya, los vecinos para el Señor. Jesucristo está pasando por su ciudad, por el barrio, por su aldea. Porque usted tiene un alma que salvar. Aproveche esta oportunidad de vida eterna. Él está aquí, te llama. Usted diría, yo no lo veo, yo tampoco lo veo, pero lo siento. Estoy más segura de que Él está aquí, de que yo estoy aquí. Bendito sea el Señor. Él está aquí, te llama. Y la vecina, ¿te gustaría aceptar a Jesús, mami? ¿Ya lo aceptaste? Dios te bendiga. Póngame la cosa fácil. Levante la mano todo el que es cristiano. Corra, porque estamos ligados los mansos y los cimarrones. Dele para arriba a las dos con gozo. Eso es. Lo del colmado para Cristo. Los muchachos se metían para el colmado. Quiero verlo para mi Señor. Quiero verlo para Cristo. Los que están allí adentro, ¿les gustaría aceptar a mi Señor? ¿Te gustaría venir a Cristo en esta noche? Quiero verle para mi amado. Vamos a ver, ¿alguien más? Si no hay otra vida que quiera a Cristo, ¿cuántos de los que son cristianos se quedan con Él? ¿Alguien más para Jesús? ¿Alguien más? Quiero ver vidas por aquí atrás. ¿Alguien más para mi Jesús? ¿Alguien más? Oiga, que hay muchos amigos y respaldan la campaña. Esto con tres días no da abasto. Hay que meterle candela a los cuatro extremos de este barrio. Mire cómo está eso de vecino. Gracias a Dios que mañana sigue la campaña también. Pero yo creo en el hoy. Vamos a aprovechar a la gente hoy. Aleluya, porque si Cristo viene en la madrugada, pues este remanente está seguro. ¿Sí o no? ¿Alguien más para Jesús? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Quiero ver otra vida para mi Rey. Otra vida que quiera aceptar al Señor. Alguien más para mi Cristo. Alguien más. Vamos a orar por los que decidieron aceptar al Señor. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Mañana va a predicar mi pastor, un hombre que fue un delincuente y Cristo lo libertó, con un testimonio poderoso. No porque lo haya dicho, sino porque lo conozco desde antes de ser cristiano. Aleluya. Y sé que es rescatado. Y si lo hizo con él, lo puede hacer con usted también. Dios es todopoderoso. Lo que hay es que orar para que Dios siga salvando las almas. Y los que quieran ser salvos, han de ser salvos. Levante la mano todo el que va a aceptar a Cristo esta noche. Todo el que va a aceptar a Cristo. Y la vecina, ¿va a aceptar a Cristo? Todo el que va a aceptar a Cristo. Hay un texto que yo en toda la campaña lo cito, por cuestión de que el impío está confundido, y el impío dice que tiene al Señor en su corazón desde que nació. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, y anótelo si usted quiere, dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. O sea, él está afuera, él no está dentro de ti, para que no te equivoques. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, dice Jesús, yo entraré a él. Apocalipsis 3:20. Yo entraré a él. O sea, él está fuera de ti. Entre eso ahí en su cabeza. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Él está fuera. Y necesita entrar para salvar tu alma. Y necesita entrar para que el diablo no acabe contigo, porque él no respeta rango. Y necesita entrar antes de que sea tarde. Pero no te va a obligar. Eres tú que tienes que abrir esa puerta. Él está a la puerta y llamo. ¿Te gustaría aceptar a Cristo, vecina? ¿No quiere a Jesús? Ven, Jesús te llama para salvación de tu alma. Él está aquí y te llama. Ay, Dios mío. Oiga, cuando yo era impía y alguien me moceaba por ahí, ¿tú quieres a Cristo? Yo me embalaba corriendo y decía, yo no tengo valor para decirle que no a Cristo. Y me iba. Y era a distancia que andaba. Porque yo conocí unas mujeres que cuando esa gente salían a la campaña, a mí me temblaba hasta el alma. Esa gente tenían un asunto de Dios y todavía tienen, porque hay algunas que viven. Y ese Jesús todavía sigue aquí y quiere darte vida eterna. Vamos a orar por ellos. Cierren sus ojos. Los que van a aceptar al Señor. Oh Jesús, cierren sus ojos. Ustedes van a hacer profesión de fe. Profesión de fe, la oración que vamos a hacer ahora. Y es el momento donde usted pasa de muerte a vida. Eso significa que usted parte con el Señor esta noche y usted se va con Cristo. Y que no importa quién sea su mamá o su papá, a usted le van a cortar el cordón umbilical. Ya usted no va a heredar.